No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivarax. El lugar estará completamente a oscuras, por lo que se sugiere no llevar zapatos ni nada en la cabeza. Mantener los brazos estirados frente a ustedes y avanzar sin detenerse. Esto nos explica un joven antes de entrar a la experiencia que pone a prueba la capacidad de autocontrol y de calma. Un poco tensos leemos a la entrada. Las personas con hipertensión, embarazadas o claustrofóbicas no deben acceder. En la mente se agolpan pensamientos contradictorios que luchan por imponerse. ¡Qué horror! ¡Qué necesidad tengo de esto! O bien, no pasa nada, estás en un lugar seguro. ¿Cuál de las dos voces vencerá? Nos encontramos en el Parque Senses, en la Riviera Maya, que es una verdadera maravilla. Te invito a imaginar el recorrido. Llevas puesto solo tu traje de baño. Entras a una cueva totalmente oscura. Bajo las plantas de los pies sientes la arena. En la piel notas un calor húmedo y agradable, mientras escuchas el ruido del mar y el graznido de las gaviotas. Avanzas confiado en tus instintos y comienzas a sentir hojas picudas que rozan por sorpresa todo tu cuerpo. La textura del suelo cambia a fango de pantano y los sonidos son selváticos. El camino se angosta y comienza a serpentear en diversas direcciones, mientras tu piel roza otro tipo de plantas, ahora más tupidas y más densas. La oscuridad es tan intensa que no alcanzas a ver ni tus manos. Únicamente escuchas tus pensamientos. La temperatura cambia, se enfría y se vuelve helada. El viento pega fuerte sobre tu piel semidesnuda. Bajo los pies, ahora sientes piedras y comienza a llover. La bajada te toma por sorpresa y te percatas de que caminas sobre un puente colgante que se balancea a tu paso. Los sonidos son de una gotera como si proviniera de una cueva muy alta y profunda. Las ramas cierran el paso y dificultan el avance. El terreno sube, el piso es húmedo y resbaladizo. El frío continúa. Cuando ves la lucecita al fondo del túnel, tu alma descansa y aspiras un hermoso aroma de flores. Ignoro cuánto dura el recorrido, aunque se siente como una eternidad. Pero la sorpresa no acaba todavía. Al salir por unos túneles con estalactitas y estalagmitas, gracias a las cuales tu vista se acostumbra a la luz, escuchas la guitarra y la voz de Mercedes Sosa que desde el alma canta. Gracias, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Confieso que al escucharla me solté a llorar al darme cuenta de lo valioso y vital que es el milagro de la vista. Cuando me adelanté, la música cambió a la canción favorita de mi hermano Adrián, quien falleció en un accidente a los 41 años. And I think to myself, What a wonderful world. Entonces me detuve y no pude seguir caminando. De pie lloré de gratitud por la vida, por tener y disfrutar de mis sentidos y por quienes crearon esta maravillosa experiencia. En una pared se lee: las siete maravillas del mundo: comerte, sentirte, verte, oírte, besarte, acariciarte y amarte. Para una de las acompañantes del grupo, el reto fue traumático. Después nos platicó que gritó, lloró y pidió auxilio porque la experiencia le revivió traumas de la infancia. Fue la única que la pasó mal de los 14 que fuimos. A los demás nos fascinó. Disfrutar o no la experiencia, quizá esté a un pensamiento de distancia. Con esta entrega, quiero agradecer de corazón a quienes hicieron Senses. Un parque cuyas instalaciones, creatividad y profesionalismo son de clase mundial. Y me llenaron de orgullo. Te lo recomiendo mucho.